Estamos acá en la cancha de Lago Puelo en un torneo de fútbol femenino que se organizó en el marco de la fiesta del bosque. Y estamos acá con Maricel, arquera de Patagonia, y que nos va a contar un poco cómo arrancó la jornada del día de hoy, el torneo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, arrancó lindo. Estamos organizando el torneo de fútbol 11, el primer torneo de fútbol 11 que organizamos para la Fiesta del Bosque, porque pertenezco también a la municipalidad, estoy como referente de fútbol femenino. Y bueno, por ahora el primer partido fue un éxito, una linda jornada, las chicas están disfrutando, así que le invitamos a la gente que vengan a vernos y que es un fútbol lindo que estamos organizando, así que lo estamos esperando a todos. Y usando la cancha de pasto sintético, que bueno, que está hermosa. Sí, la verdad que sí, está hermosa, así que bueno, ojalá que la pasemos lindo, es algo para disfrutar, es una actividad que es la primera vez que la estamos haciendo acá en Lago Puelo, así que bueno, invitamos a toda la gente, a todas las chicas que se quieran sumar a jugar y bueno, agradeciendo a la municipalidad, a toda la gente que me está ayudando en este torneo, así que gracias a todo, al intendente, al viceintendente Marqués, que nos da una mano en todo, así que gracias a ellos estamos llevando a cabo este torneo. ¿Cómo viene creciendo, ¿no?, el fútbol femenino en los últimos años? Y bueno, ahora haciendo un torneo de fútbol 11 que no es lo común, normalmente son de menos jugadoras, pero viene creciendo un montón. Sí, la verdad que sí, que acá en la comarca está creciendo mucho el fútbol y bueno, tenemos la idea de seguir organizando Fútbol 11 para ir organizándolo entre nosotras, para empezar otra vez con el fútbol. En marzo voy a organizar futsal, así que bueno, las invito a toda jugadora, a todo el equipo que se quieran sumar. Ya voy a, en estos días ya largo la invitación para todas. ¿Qué diferencia vos, bueno, como jugadora y como organizadora, ves fundamentalmente entre el fútbol masculino tradicional y este fútbol femenino acá en la comarca? Y bueno, en primer lugar es, como yo siempre digo, queremos hacer el deporte que nos gusta. Como siempre le digo a los hombres, no queremos ser igual que los hombres, sí tenemos que tener todas mujer la misma igualdad que tiene el hombre. Así que estamos luchando por eso y que la mujer no se quede en la casa cuidando hijos, cuidando al marido, como se dice, ya podemos hacer lo que nos gusta. Así que estamos libres, gracias a Dios, y estamos luchando para que podamos ser todos iguales. Muchas gracias. Gracias a vos.